Hola, Bombón. ¿Qué chingados haces? ¿Dónde estás? Vente pa' la buena vida que acá estamos gozando. De regreso en vivo en los micrófonos de la Radio Pirata en la Buena Vida, aquí en Mazunte. Todos los radios escuchan, bienvenidos. Bienvenido a esta maravillosa mesa con Elena, Kalin, Arnold, nuestra Angie que acabo de encontrar en la calle y que está contando maravillosas historias de perros. ¿Se acuerdan del perro Morgan, verdad? Es como el perro amigo de todos que siempre estaba en la calle, que le gustaban los cocos, le gustaba la fiesta. Porque sí, Morgan era un señor perro, un perro caballero de otros tiempos, caballeros de la felicidad muchas veces. Y sí, nos lo acordamos así, ahora que ya no está, está, creo, en el paraíso de los perros. ¿Quién sabe si existe un paraíso de los perros? Pero seguramente Mazunte es un paraíso para todos los perros. Tenemos la historia de nuestra Chuchi que va a contar Elena, aquí a nuestro lado. Hola amigos, buen día. Pues bueno, les quiero contar una historia de Chuchi Bagales. Yo creo que es de los perros que conocí cuando llegué a Mazunte. Ella era un perrito de un amigo que se llama Ismael. Y por azares del destino, Ismael tuvo que partir a su casa y no pudo llevarse a Chuchis, porque Chuchis es un perro entre mediano y grande. Entonces pues la vida no le facilitaba poder llevársela, y la vaca encargada con una amiga también. Y bueno, también ella tuvo que irse y al final Chuchis estaba aquí solita en Mazunte. Yo tenía ya un perrito que se llama Maui conmigo y pues resulta que se empandillaron, hicieron manada y yo dije, bueno, pues me la llevo a casa. Todas las noches era un ritual llevarla, ¿no? Y pues obviamente la metía yo de manera ilegal a mi casa, porque pues solamente me dejaban tener un perrillo. Y pues con el tiempo, con los meses, nos encariñamos, hicimos ahí una banda, una gran banda. Y pues bueno, finalmente Ismael volvió por ella, pero ¿qué creen, amigos? Puchis volvió desde Zipolite para encontrarse con nosotros nuevamente. Y pues bueno, ¿cuánto toma venir a Zipolite? ¿Cuánto toma? Para un humano yo creo que son 50 minutos caminando, para un perro no tengo idea cómo fue, qué fue el camino. Entonces yo dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Llevaron una segunda vez, la amarraron, ella dejó allá en la casa de este chico collares y demás y volvió a regresar a Mazunte. No, esta para mí ya fue una señal y dije, creo que ella ya eligió con quién estar. Y pues bueno, sigue conmigo, con Maui, con Kalin, aquí con toda la banda. Y pues bueno, ¿qué les cuento de ella? Ella es un perro súper independiente, le gusta vagar, le gusta hacer cuates, saluda a todo mundo, le gusta mucho ir al mar. Es un perro hermoso y qué chido que la encontré. Y pues bueno, ahora es parte de la familia de la Buena Vida. Hola chicos, hoy es el día de los perros de Mazunte. Yo le vi mucho, le amo mucho. Y se puede ayudarlos, ¿por qué no? Dale, saludarlos todos para mí, acá de Italia. Un beso a todos. Primero a los perros, un cariño. Y un beso después a ustedes. Chao. rock and roll de los perros? Claro que sí, porque ellos nos guían, ellos son nuestros amigos. Y yo creo que también nuestro Máximo pueda contar muchas historias de perros, porque hoy hablamos de la vida secreta de los perros en Mazunte. Les agradezco porque en realidad ni siquiera dijera el presidente, no venía preparado. Pero pues sí, les puedo contar un poquito de la historia perruna que tengo aquí en Mazunte, ¿no? Y, porque yo así llegué, igual que todos, ¿no? Así, sí, de a perro llegué solo. Pero cuando me di cuenta de que había perros, que era más triste su vida, y es cuando como te identificas con ellos, que, por ejemplo, en la pandemia yo hice un comentario alguna vez, que es feo ser perro, pero es más feo ser perro sin dueño y en pandemia. Porque mira, si nosotros que veníamos de otro lado, con problema conseguíamos para arroz y frijol, y un perro, imagínate, con pandemia y sin dueño. Me dijo un amigo mío que, por ejemplo, me platica de mi perro, se llama Taco, creo que muchos lo han de conocer. Y viva Taco Machete, le decimos unos, Taco Machete, porque le dieron un machetazo en su frente, imagínate. Taco Machete creo que no es el único de esos personajes perrunos que han sufrido las leyes o modos y costumbres de aquí de Mazunte, ¿no? Y hablo por todos los perros que de verdad ni siquiera saben por qué los envenenan o por qué les hacen tanto mal. Cuando ellos no tuvieron la culpa aquí, hemos visto publicaciones últimamente también de amigos que adoptaron y que ahora ya quieren regalar a sus perros porque ellos ya no pueden, o sea, y dices, güey, no mames, antes de que hagas eso, debes de pensar totalmente. Pero lo vas a tener ahí amarrado, encadenado, agua cuando tú crees que él deba de beber y comer cuando tú crees que él deba de comer, pero sobre todo amarrado. Ellos son un espíritu libre, ellos me han enseñado que son libres y que les encanta la libertad, ¿no? Como a ti y a mí, ¿no? Y como a todos que hemos llegado aquí, llegamos libres. Yo no me podría sentar a la mesa si mi perro no ha comido. Creo que primero le doy de comer a mi perro y luego yo. Y si a veces no he comido o poco lo que yo tengo lo comparto con él, será porque somos diferentes todos, ¿no? Será porque no traemos, no sé, el mismo chip. Un saludo cariñoso para la buena vida en este sabadito de calor intenso. Abrazos, saludos, Costa. Envenenaron a mi perro, quedó tirado en la ciudad, muriendo entre mil dolores, nadie lo quiso ayudar. Unos decían, pobre perro, tenía que acabar. Envenenaron a mi perro, ahora ¿quién me ladrará? Envenenaron a mi perro, ahora ¿quién los morderá? Él era un buen perro ovejero que trabajaba sin parar. Sale a mediodía, sale a medianoche, siempre apantallando al personal. Le brillan sus dientotes, le brilla su charola y tiene su perrera particular. Y aunque no crean, este perro es de extrañar. Mi perro muerde en Tlane, lo mismo que en Naucalpan. Mi perro muerde en Esa, lo mismo por la presa. Mi perro muerde a Pancho, lo mismo que al Pachanglas. Mi perro muerde a Octavio, también a Don Genaro. Y aunque no crean, este perro es de extrañar. Estaba, tenía la mejor escuela, tenía los mejores dientes y la más lujosa perrera. Envenenaron a mi perro, envenenaron a mi perro, envenenaron a mi perro, humanos, de perros, debemos tener la capacidad de razonar y ser conscientes que es importante esterilizar a los perritas, a los gatos, porque hay tantos animalitos que están abandonados, que buscan casa, que son adoptados, que son abandonados. Es un ciclo que no termina. Y bueno, aprovechando el espacio, quiero agradecer a toda la banda que se dedica a prestar servicios gratuitos de esterilización aquí en la costa de Oaxaca, a Garras y Patitas Oaxaca, que fue ahí donde yo encontré a Maui, chingón por toda la labor que hacen, a Dogs of Puerto Ángel, Claudia Mamet, que hace una chamba súper importante en cuidar y resguardar a los perritos, a los gatos, incluso tlacuaches y demás. Pues bueno, qué labor tan grandiosa es la que se está haciendo, y chido, toda la banda, por favor, seamos más conscientes, esterilicemos, por favor. Y como dice mi amigo aquí, no tengamos a los perritos en las azoteas. Radio La Buena Vida. Amigos de La Buena Vida, de la Buena Vida Mazunteña, les mando un saludo, un abrazo y un apapacho desde París, y dándoles las gracias por este maravilloso espacio de radio y por esta loable tarea que hacen de hablar sobre los animales, sobre los perros, que abundan mucho en Mazunte, y dándole las gracias también a toda la gente que en sus casas o sus negocios dejan un platito de agua, con agua afuera, para que los perritos que anden pasando por ahí, paseando, pues puedan quitarse la sed. Y bueno, no puedo dejar de pasar la oportunidad para recomendarles de parte de La Ballena un libro que se llama De perros que saben que sus amos están camino de casa. Es un libro maravilloso que habla sobre el campo de resonancia mórfica, ese espacio en el que se puede abrir una vía de comunicación con los animales, sobre todo con los perros, y así se convierten en compañeros, en guardianes, protectores, que incluso pueden anticipar la llegada de sus compañeros a casa o de alguna catástrofe, terremotos, etcétera. Un libro muy recomendable. Y bueno, pues les mando un abrazo, un beso, un apapacho a todos, Kalin, Elena, Alice, Claudia, y a todos los perritos y perritas que por ahí abundan y andan paseando, y a toda la bella gente de Mazunte. Saludos, gracias. Digamos que todos nosotros tenemos una perra vida, y que los perros son una parte muy importante de nuestras vidas. Bueno, antes que nada, ya me tengo que marchar a mi trabajo, sin antes mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando aquí desde La Buena Vida. Mi nombre es Arnold, que tengan bonita tarde, hasta luego. Los dioses griegos decidieron en algún momento darles el dote a 15 perros de la inteligencia humana. Los dioses apostaron cuál de ellos iba a morir feliz. Los dioses dicen que todos los humanos siempre mueren tristes. Los perros tienen una manera diferente de comportarse. Aunque tuvieran la conciencia humana, preservan los instintos animales. Y eso es la importancia de esta historia. Tenemos que leer este libro. 15 perros. Ah, lo recomiendo ampliamente. Qué grande emoción es sentir a Alice. Escuchar a Alice. Da la otra parte del mundo. ¡Viva México! Mucho amor para todos. Y hasta pronto. ¡Aguante la colifata! Siempre fui lo. Ahí ves allá en la esquina, está como dibujado. No le pagan su pecado, no le tocó religión. Esperan la tardecita, y van hasta la placida. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo te el amor, que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, ¿cómo no? Pa pa pa pa la la la, pa pa pa pa la la la, pa pa pa pa la la la la. Hola, ¿cómo están todos? Les voy a contar la historia de Amiguis, que es Amiguis, porque Amiguis le mencionamos así. Amiga, que originalmente se llamaba La Güera, era una perrita que vivía en el arroyo. Nos enteramos que fue atropellada. La aventaron al arroyo a que muriera porque no se quisieron hacer cargo del cuidado y de la rehabilitación de este animal. Echada, sucia, en los huesos, empezaron echándole un poquito de comida, bajándose del coche y haciéndole un cariño, hablándole un poquito, se volvió una costumbre, hasta el día en que Amiga decidió por su propio pie subir al coche y irse con ellos. Esta familia rescata a Amiga, convive con ella, le devuelve un poquito la confianza en los seres humanos, y entonces eran estos tiempos de la pandemia. Y entonces llega el momento en que la familia tiene que regresar a su casa en Canadá. México nunca cerró las fronteras, y entonces Canadá tomó la decisión de decir, ningún vuelo directo de México puede venir de regreso a Canadá. En ese momento la familia se ve agobiada porque habían decidido llevarse Amiga con ellos, pero el trayecto era vía Estados Unidos, traslado terrestre, con otros transfers intermitentes y extraños, lo que volvía el traslado de Amiga a Canadá bastante logísticamente problemático. Y entonces Aviva en un momento me dice, bueno, nosotros regresaremos en noviembre, ¿qué te parece si cuidas a Amiga hasta que regresemos en noviembre? Lo dudé un poco porque acababa de perder a mi perra Lola, tenía dos perros chiquitos que son Roca y Dylan, pero sabiendo la situación de Amiga y viéndola toda lo bonita que es, accedí y dije, sí, desde luego yo cuido a Amiga hasta que ustedes regresen. Mis perros originalmente hicieron cara de fuchi porque no era como fácil entrometer a un tercer animal en la pandilla. Empezaron a tener cariño entre ellos, pienso, y empezaron a reconocerse como una tribu, o sea, como una, sí, como esto, como una pandilla perruna. Y cuando la familia de Arturo, Aviva y Hawks regresaron en noviembre, nos encontramos en un dilema diciendo, Amiga que reconoce a su tribu perruna y Amiga que también ya me quería un poco porque le había dado cariño y cuidado al igual. Entonces decidimos que ella decidiera. Pero claro, o sea, el instinto perruno es cabrón. Y entonces dije, bueno, me voy, vamos a ver qué hace Amiga. Y camino a la casa, Amiga se quedó como dubitativa, pensando, ¿me quedo, me voy? Y finalmente me siguió. Y en ese momento decidimos que Amiga, pues, pertenecía a Mazunte y que se tenía que quedar. Y así fue como Amiga se incorporó a la familia y banda perruna. Y si ustedes tienen perros, saben de lo que hablo. Y si no tienen perro, de verdad, les sugiero y recomiendo que adopten un perro o una perra, porque estos seres son increíbles, nos acompañan en las buenas, en las malas, y se vuelven cómplices de cualquier cosa que nosotros decidamos. Ellos no ponen objeción a las cosas que nosotros queramos hacer. Ellos nos acompañan permanentemente, y Roca acaba de decir... ¡Sí! No tengo bandera ni nación. No hablo tu idioma, soy un animal. Vivo y muero en cualquier lugar. Tengo sexo con quien quiero, si se da. yo soy de una especie diferente a vos. Y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral, porque yo soy de una especie diferente a vos. Y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral. Cuando debo ladrar, porque yo soy de una especie diferente a vos. Y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral. Estás escuchando la Radio Cuche, sintonizando desde La Buena Vida. Nos dimos a la tarea el día de hoy de enlistar a toda la banda de perros, de nuestros compañeros, nuestros amigos, toda la banda perruna. Y pues bueno, vamos a empezar por nuestro querido Morgan, que ya se fue al paraíso. Roca, el perro más macizo de Mazunte. Dylan, un perrito muy, muy simpático. Amiga de la que ya hablamos, por supuesto. Nuestro querido rey de la manada, el Scraps. La pequeña Mickey. Ay, cuánto le extraño. Ojalá que se dé una vueltecita. Marley y Maya, perritos de nuestros amigos de las trufas. Maya también de la nada, por supuesto, no lo olvidamos. Sunun, un perrito mordelón, pero muy querido también. Por supuesto, el piratita. Tupac, que al parecer era el papá de pirata, pero al final parece que no. Layer, el perrito playero también. El negro, botines y coyota. Perritos de nuestros amigos de la barbacha. Venus, aquí el perrito vecino, que es medio ladrón y juguetón y a todo mundo se le hace de a pedo, pero es chido. Ay, la pequeña Cherry. Cherry es un amorcito. Y por supuesto nuestro taco machete, que ya hablamos de él hace un rato. Cumbia, Max. Nuestra arenita, que vive allá en el Caribe mexicano. Qué bonito se la de estar pasando. Y por supuesto Salsa, Puma, Terry el terrible. Un perro gigante. Blues, nuestro perrito peludo aquí, vecino igual de los de la café. ¡Ay, gordo! No, ese es un perrito pug hermoso que nos llegó a visitar algunos días y pues acá le dimos posada. Y por supuesto nuestro manguito, que iba a ser adoptado por la manada, pero al final encontró otra familia. Que tenga muy buena vida. Megan, Cubo, Akira, oye, también perrita vecina, muy hermosa. Buba, Frijol, tenemos varios amigos que se llaman Frijol, por cierto. Perry Antonio, ese no lo olvidamos, lo queremos mucho. Topito, Nina Simón, de nuestro amigo Obi, chingón. Y pues acá Taquito, Pancho, Balú, Tobías, que se había perdido, pero lo encontramos. Y por supuesto Guapa y Tigre, que parece que son hermanas. Cumbia, Kiwi, de la mezcalería, que no deja que otros perros entren a cotorrear. Y por ejemplo también acá tenemos a Eco, nuestra perrita playera de Porfiria. Y por supuesto al pequeño Rambo, que seguro nos está escuchando desde las lejanías de la Ciudad de México. Y obviamente sin olvidar a mis queridas compañeras Chuchi y Mawis. Y a huevo Mawi, que siempre va a bailar todas las cumbias conmigo porque es un perro eterno. Y pues a toda la banda que es humana de estos perritos, pues les mandamos mucho amor, mucho cariño, que tengan una muy, muy feliz vida.